La tarde de los sábados tiene la energía de la jungla más agreste de los clásicos. Géneros y décadas se mezclan entre sí para crear los sábados salvajes. Sábados salvajes. Sóyatelos todos los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. En la FM Medellín, la número uno de los clásicos siempre. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 6. Película muy especial que llevamos todos en nuestras mentes, recordando a Mujer Bonita, Pretty Woman, con el grupo Roxette, en este, el único conteo de clásicos que existe en Colombia y diseñado por ustedes. Son 20, los 20 superclásicos. El único que es diseñado, que es programado por ustedes. Inolvidable. Gracias. También enviaron un saludo muy especial a Emilce, que nos escribe por aquí un mensajito en el WhatsApp. Hola, clásicos, soy Emilce. Me gustaría que me entraran al conteo dos canciones. Una de ellas es Romance in the Stone, Enamorando la Piedra, de Eddie Grant. Y la canción de Wild Wild West, la canción es llamada Wild West, el oeste salvaje, en la FM, la radio de los clásicos siempre. Con Skate Club, la canción del oeste salvaje, de Wild Wild West. Por aquí también nos saluda en este momento Lady Espinosa, nos pidió una canción para más adelantito. Le gusta mucho la música de DJ Popo, la canción Everybody. En el WhatsApp 301-286-5114 también hay gente que está con el mensajito de voz. Aquí nos dejan esto que dice así. Básico, muy buenas tardes. Pues yo soy amante al rock en español. Obviamente pues también me gusta de todo un poquito, pero me gustaría que tuvieran en cuenta mi agüita amarilla. Muchísimas gracias. La gente de Miami, todos los países colombianos. Muchas gracias a vos por estar conectadita y también por estar siempre con el WhatsApp 301-286-5114. Ustedes pueden votar en el Instagram. Ahí está a García Toro. Clásico, me gustaría que estuvieran y sobre todo me tuvieran en cuenta la canción Mi Agüita Amarilla. Y también una canción de rock en español llamada Siguiendo la Luna, de los Fabulosos Cadillacs. Si me las puede poner más adelante, genial también. Mil gracias. Yo amo la FM siempre. Arroba la FM Medellín. Ahí estamos con el único conteo de clásicos que existe en Colombia y realizado por ustedes aquí en atención, puesto 3 desde Chile. Aquí llega Jorge González con Los Prisioneros, la canción Mueva las Industrias. Puesto 4, It's My Life. Y en el puesto 5 vendremos con Sabrina desde Italia. Vamos a recordar a la Sabrina con su Boys, Boys, Boys. Super clásico número 5. Boys, Boys, Boys.

clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Clásico número 3. Paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar. Las industrias. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. Ciudad, las industrias, muevan las industrias, muevan las industrias. Clásico inolvidable, la FM. Prisioneros con las industrias en la FM, la radio. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Poco a poco vamos llegando al final de nuestros 20 superclásicos. Nos faltan dos canciones y en instantes queremos recomendarles un programa que hemos hecho con mucho cariño para ustedes. Ojalá que lo disfruten. Se llama Sábado Salvaje. ¿De qué se trata Sábado Salvaje, amigo Jacob? La tarde de los sábados tiene la energía de la jungla más agreste de los clásicos. Géneros y décadas se mezclan entre sí para crear los Sábados Salvajes. Sábados Salvajes. Óyetelos todos los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. En la FM Medellín, la número uno de los clásicos siempre. Ya tenemos la 1:35 PM, se nos acaba el mes de enero. Se nos acaba el mes de enero, ya se acaba el día de mañana. Programación para mañana, para que estén muy conectados. Vamos a comenzar con Drixer Gómez desde las 8 de la mañana. 70s, 80s y 90s. Vamos a traerles una combinación muy especial de clásicos para que comiencen el domingo, hagan sus quehaceres, laven el carro, laven la moto, en fin. O simplemente vayan al radio, que el radio se vuelve una compañía mágica. Y ahí estará Drixer Gómez presentándonos la FM en movimiento. 12 del día, combinadito Spanglish, una en inglés, otra en español, ahí con el viejo Drick, para que no se lo pierdan. 2 de la tarde, yo voy a trabajar mañana domingo para llevarles a ustedes lo mejor del rock and roll en los inmortales del rock. Hasta las 6 de la tarde, 70s, 80s, 90s, eso sí, no nos vamos a poner a inventar. Lo mejorcito del rock and roll está ahí, conocidito, para que lo disfrutes al máximo. Y por supuesto, a las 6 de ese de regreso FM, para acompañarles ya buscando lo que es la noche. Y en la noche, a las 8, cuando entremos con nuestras baladas americanas para terminar bien el domingo. Fácil, ¿sí o no? Y gracias por esa enorme sintonía. Ya se nos acaba el mes de enero y nosotros estamos listos con nuestra gran campaña que tenemos para el mes de febrero. Esto simplemente lo hacemos porque los queremos a todos y a todas, porque queremos que nos cuidemos todos. Muchas veces vamos por el centro, vamos por un centro comercial o por cualquier calle y nos da como cierta rabiecita, como cierto sinsabor cuando vamos y vemos a una persona que está con el tapabocas mal puesto. Le da uno como no sé, como hasta tristeza a veces le da a uno. En algunas oportunidades puede que hasta desespero para unas personas. Por eso nuestra campaña en febrero lo hacemos porque los queremos, porque queremos que se cuiden. Y esto comienza con la calidad que ustedes merecen. Esto comienza como si fuera una gran, gran película. Y atención, porque la mejor defensa es definitivamente clara para todos. A través de la historia, el ser humano aprendió a defenderse. Los espartanos con sus escudos humanos. El imperio persa. La invencible legión romana. El imponente caballo de Troya. Los indestructibles barcos y los escudos vikingos. ¿Y vos, por qué no te pones bien el tapabocas? El mejor ataque es tener buena defensa. Una campaña de RCN Radio. Compromiso social. Usa bien el tapabocas. El mejor ataque es tener buena defensa. Es nuestra campaña para el mes de febrero. Prepárense. Cerramos con el actual número uno, Scorpions, Wind of Change, los vientos de cambio. Y los señores de Sweet hicieron una canción muy, muy setentera llamada El amor es como el oxígeno. Love is like oxygen. Ya llega Drixer Gómez para presentarnos Los Sábados Salvajes. Soy el Clásico Herrera. Que descansen todos. Y esta noche, allí nos veremos, la gente de Bello. Un abrazo para la gente de Bello y otro abrazo para los que estuvimos ayer en Mercado de la Playa disfrutando de los grandes clásicos. Hoy en Bello, Mercado del Norte, 70s, 80s y 90s. Nos encontramos después de las 9 de la noche allí en Mercado del Norte. Superclásico número 2.